Bienvenidos una noche más al Club Vintage, el club de los juegos selectos, el club de los juegos de 5 estrellas, el club de los astros y donde solo esos astros son dignos de ser nombrados e invitados a esta selecta hora de la podcastfera de videojuegos española en una sesión muy especial, una sesión en la que estamos en el Salón del Manga de Barcelona, como estuvimos el año pasado, pero este año haciendo un programa dedicado a un juego muy especial del que tenemos muchísimas ganas de hablar y del que vamos a empezar en breve. No sin antes presentar a los amigos que están hoy con nosotros, evidentemente gente del equipo del Club Vintage, amigo Eduardo Polonio. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Edu? Con una voz que retumba cosa sí, mala. Tenemos sí. A Cristian Sevilla. A Cristian no se le escucha casi, después hablará. Juanan de Pulpo Frito, hoy tenemos Strikers de Pulpo Frito. Señor Juanan, ¿cómo está usted? ¿Se escucha? No se escucha tampoco, chicos. Echadle un vistazo a eso. Están apagados. Están apagados. Está muy bien que estén apagados los micros, ¿eh? Quería hacerlo de viva voz. Creo que el culpable he sido yo, de hecho. El culpable he sido yo. Así que, amigo, señor Borja Doki Panic, ¿cómo estamos? Hola, tío? ¿Cómo estamos? Magno placer tenerlo usted también aquí. Y hoy. El placer es mío también. Y servidor de ustedes, Tony Piedrabuena. No vamos a gastar mucho tiempo con el opening, así que empezamos ya con el programa. Empezamos con el Club Vintage. Hasta ahora. Pues amigos, hoy vamos a saludar a una amiga muy especial, una niñita que nos está viendo desde su casa, la señorita Nerea, que cumple 7 añitos y está viendo hoy en directo el Club Vintage. Espero que le guste y que pase un grandísimo día en el día tan especial que es el del cumpleaños de una niña. Qué día tan bonito, ¿eh, Cristian? Pues la verdad es que sí, hay todo muy bonito, todo sí, muy feliz. Sí, sí, sí. ¿Tú lo has bebido el día del cumpleaños de una niña? No. Me pregunto. Ah, bueno, sí, tenía amigas de pequeño. Ajá. Es que ha sonado extraño, ¿eh? Vale, correcto. No, es que pretendía que sonase extraño. Vale. Bien, pues amigos, casi que podemos comenzar con el programa de hoy. Si os parece bien, vamos a empezar directamente a hablar del título que hemos seleccionado para el Club Vintage Especial del Salón del Manga. Un juego de lucha que, dado su diseño, dado lo que vendría a ser el ambiente que rodea la propia historia del juego, todo lo que es el propio juego en sí, recuerda mucho anime, recuerda mucho manga. Y nosotros, amigo Edu, que casi vamos a poner la canción y después decimos qué juego es. ¿Te parece? Ponga usted la canción, por favor. Estamos hablando probablemente de uno de los juegos más míticos que han pisado las batallas en PlayStation 1. Estamos hablando de Rival Schools, una producción de Capcom del año 1997, sencillamente impresionante. Amigo Cristian, ¿qué palabras tiene usted para este juego? Pues una maravilla de juego. Era, digamos, lo que no consiguió el Street Fighter X. No digo que no me guste, pero... No entraremos en esa batalla. No entraremos en esa batalla, pero sí que lo consiguió este Rival Schools. Un juego que de gráficos poligonales, pero que llegó a calar hondo entre, digamos, el tipo de género de juego de lucha de 2D. Claro. Y innovó un poco con las combinaciones estas de a base de reinar dos o tres supers, pam, cancelar el golpe y venir alguien a ayudarte, uh-huh, a darle más hostias al enemigo, uh-huh, o darte más energía o darte más vida. Es algo, sí, innovador. Correcto, pero además es una de las primeras incursiones, por no decir incluso casi la primera de Capcom, a la hora de hacer un juego de lucha 3D con esta jugabilidad 2D, ¿verdad, Edu? Porque Arika, al fin y al cabo, con Street Fighter, a pesar de ser un juego de Street Fighter, no tiene mucho que ver. No, la verdad es que no tiene mucho que ver. Y aparte, Rival School tenía un toquecito de decir algo nuevo de Capcom en 3D, y aparte con un diseño exquisito, con un diseño que llamaba la atención, con una jugabilidad a prueba de bombas, a base de chains, de combos, etcétera, el poder jugar con dos personajes. Es que tenía un gran surtido de cosillas que hacía un título imprescindible. Probablemente, Edu, no sé si estarás de acuerdo, pero el artista, el diseñador de este juego es ni más ni menos que Dayan, que es uno de los grandes míticos de Capcom. Bueno, no de los grandes míticos, pero sí uno de los grandes míticos de finales de los 90. Y es uno de los grandes diseñadores y uno de los grandes ilustradores de Capcom, al menos a mi parecer. Evidentemente está Kiman, está Bengus, está mucha gente, pero es uno de los grandes. Estamos hablando del tipo que ha hecho incluso las ilustraciones de lo que vendría a ser Gyakuten Saiban, los Phoenix Wright. De hecho, se nota mucho, en algunos personajes se nota esa inspiración, se nota ese, por ejemplo, Roy, uno de los personajes, es que es muy parecido a Edgeworth, uh-huh, y incluso el colorido de algunas ilustraciones son muy parecidas a Gyakuten Saiban. Francamente es un grandísimo artista y ha hecho un grandísimo trabajo en Capcom, y que continúe, o eso espero. Amigo Juanan, ¿qué nos cuenta usted de Rival Schools? Espera, empieza, por favor, Juana. ¿Mejor ahora? Sí. Hola. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué te voy a decir? Para mí Rival Schools es el juego de lucha... No, no pasa nada. Problemas del directo, caballeros, perdón, ¿eh? Diciendo, para mí Rival Schools es el juego de lucha por antonomasia en 3D y sin duda uno de los títulos que más he disfrutado, no solo en PlayStation sino luego sus continuaciones en Dreamcast. Estupendo. ¿Y Borja? Bueno, pues yo realmente tengo el recuerdo de este juego de ver unas imágenes en las cuales veía un sprite enorme dando un golpe con un bate de béisbol a otro personaje, y yo eso me dejó, dije, este juego tiene que ser mío directamente. Y luego, una vez jugado, una jugabilidad brutal, lo que decía antes Edu de poder cambiar los pesos, que te viniera un personaje a asistir, ese tipo de cosas, pues ahí me dejó totalmente roto, sobre todo en la época. Y como bien dice Juana, yo no pude evitar después comprar las continuaciones en Dreamcast, porque me pareció un juego soberbio, tanto en las tonalidades de los colores, ver unos personajes tan vivos, tan coloridos, unos fondos tan bonitos, y sobre todo una historia de institutos, que a mí eso me parecía brutal. A mí me gustaba mucho el rollo de los institutos y ese tipo de cosas. Sí, es espectacular, y además es que es eso, ¿no? Me gusta, Borja, que comentes el personaje de Shoma, porque es uno de los personajes que quizás más impacte, ¿no? Y prácticamente la gracia de Rival School resida casi en ese aspecto de los personajes, ¿no? En el carisma de todos y cada uno de ellos, ¿no? Todos conocemos las historias de institutos de muchos mangas, muchas historias japonesas en las que los distintos institutos se pelean y tal, pero darle este toque shonen, Edu, le da un toque realmente exquisito a lo que vendría a ser esta historia, ¿no? Sí, a ver, siempre hemos visto en muchos mangas, en muchos animes, las típicas peleas de los típicos shonen que acaban pegándose en el tejado del colegio, ¿no? Proyectaronse muchos. Es que hay muchos que normalmente muchas cosas comienzan en un combate arriba en un tejado, bueno, en el patio. O muchos mangas que después no tienen nada que ver con instituto, pero que van de instituto. Yu Yu Hakusho, sin ir más lejos. Sí, Ranma, también hay combates en el instituto por gilipolleces. El tema del instituto en Japón es una cosa que se estila mucho, ¿vale? Sí. Puede parecer una frase evidente, pero el que entienda lo que quiero decir a la hora de hablar de manga y tal, sabe lo que quiero decir. Sí, ¿no? Y aparte, se ponen, como digamos, en práctica muchos estereotipos, ¿no? Del palo, pues mira, aquí está el grupo de los deportistas, que están en el colegio de los deportistas, y mira, tienen... el típico capitán de fútbol, el de béisbol, el, la voleibol, etcétera, etcétera. La verdad es que llama mucho la atención el juego en diseño, en todos los aspectos. Musicalmente también es una locura. Y jugablemente lo que decimos, es una pasada, es en un juego de aquella época, ¿verdad? Sí, sí, sí, totalmente. Estamos hablando de cosas realmente locas, Cristian, y un diseñaco. Yo no sé vosotros, pero a mí hay un personaje que me tiene el corazón robado y no lo llevo. ¿Cuál? A ver si coincidimos. A ver, dímelo tú. Akira, tío. Akira. Es maravillosa. Akira, porque mira que el traje de motorista está manido, ¿vale? Porque es un traje que puede estar manido. Pero es que es exquisito, tío. Es que yo no sé qué tiene Akira que me roba el corazón. Esa calavera en el casco, maravillosa. Es maravilloso. Ese traje de cuero, esos puños, esas. Y luego se lo quita y es como un personaje muy, muy mono. Muy, sí, muy moe, ¿no? Muy mono. Sí, muy sí, simpaticón sí. Y lleva un casco con una calavera. Sí, sí, no sé. Sí. Es buena, brillante, ¿no? Pero es que son todos esos diseños, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser su hermano, Daigo, que también impacta, ¿no? Un personaje que, de hecho, Edu, comentábamos antes que en la versión arcade no estaba disponible. No, era un personaje no jugable, salía de ayuda de Akira. Ese era el personaje a la hora de hacer un super combinado, pues salía él. Después, en versión PlayStation, pues sí, añadieron a Daigo, igual que añadieron muchos personajes que eran secretos, salían seleccionables desde un principio. O incluso personajes totalmente nuevos, pues que no como, estaban en arcada, como Sakura. Sí, o Hayato, por o ejemplo. Hayato Neketsu, si no me equivoco, era el personaje exclusivo que salió en este título de PlayStation 1. Este era como una especie de entrenador de... De Kendo, ¿no? De Kendo, de gimnasia. Sí, es un profesor de educación física, ¿no? Pero que, va con una de esto sí, de Kendo. Sí, que era bastante cabrón. O sea, me acuerdo del super que hacía hacer flexiones y el pavo ahí con el bastón. ¡Pam, pam! Pues para ser, no sé cómo lo veréis vosotros, pero para ser un personaje que se añadió en la versión de PlayStation, ¿vale? Para ser un personaje exclusivo de la versión de PlayStation, normalmente vemos estos personajes con malos ojos, ¿no? Pero este personaje colaba perfectamente dentro del estilo, dentro de lo que vendría a ser la idiosincrasia del propio título, ¿no? Y al final, realmente no te parecía extraño que este personaje fuera un personaje más del juego Rival School. Bueno, estaba muy bien parido, ¿eh? En diseño y en todo, estaba muy, muy bien hecho, muy bien conseguido, y es que encajaba totalmente. Quiero decir, no es el típico personaje que sabe que está metido en la versión de consola calzador con un diseño totalmente diferente, o sea, cuadra con el estilo de Rival Schools ese personaje. Sí, sí. Pero luego al final lo que teníamos era eso, ¿no? Lo que vendría a ser una batalla entre institutos, ¿no? Bastantes institutos, estoy contando 6 institutos que se enfrentaban casi por ver quién había raptado a unos alumnos que estaban desapareciendo, ¿no? Y bajo esta premisa pues empezaba una historia que francamente no es la mejor que ha escrito Capcom. Probablemente Capcom no sea una empresa que se plantee y se recuerde por las grandes historias que hacía. De ahí debía aprender bastante de SNK. Pero creo que eso se suplía perfectamente con los grandísimos personajes que había, ¿no, Juanan? Pues sí, la verdad es que sí. Y bueno, como bien decís, personajes como Daigo, que en un principio en el arcade no estaban, y que al final nos los encontrábamos directamente en el juego. Y bueno, Daigo luego cobra mucha importancia en la historia. Daigo cobra mucha importancia en la historia porque evidentemente es un personaje sumamente importante. Pero tú, amigo Borja, ¿con quién te quedarías de todo este follón de personajes que pueblan el instituto? Pues mira, virtual, ¿no? De todo el follón de personajes, y como bien habéis dicho, que yo creo que también la historia es un poquito más secundario, porque la estética completa del juego y todo lo que cuenta y cómo lo cuenta me parece mucho más importante y que cobra mucho más peso. Pero sé que eso puede sonar muy tópico, pero yo me quedo con Batsu. Es un personaje que me gusta mucho. Lo veo un diseño muy sencillo, pero luego a la hora de jugar y lo que es a la hora de combinar los movimientos me parece súper jugable y me parece muy, muy, muy, muy interesante. Sí, a mí Batsu es un personaje quizás... Es que esto es interesante también, Edu, lo que comenta Borja. O sea, lo que vendría a ser el asunto de un personaje como Batsu, que vendría a ser, vamos a decirlo de una manera simple, ¿no? El Ryu del juego, vamos a decir. Sí. Vale, sí, por llamarlo de alguna manera. Luego, al final, la realidad es que es un personaje que está nutrido de movimientos nuevos y cosas que no tiene Ryu, evidentemente. Hombre, yo ya de hecho la como le llamo yo ya, ¿no? La crack shot, ese cama atrás patada, ¿no? De Batsu, que parece del Terry, el crack shot, sí, del sí, Terry. Sí, totalmente. ¿No? Tiene cosillas diferentes. El Shoryu este que no levanta, o sea, que no es un Shoryu en sí, o sea, no llega a saltar. No, sí, es que realmente yo siempre que juego con él me da la sensación de que es un personaje muy, muy versátil en todos los sentidos. Sí, no es un Ryu al uso tampoco. Por o sea, eso tiene varias cosillas. De hecho, la mayoría de personajes tienen variedad diferente de ataques y cada uno bastante diferenciado. Por eso yo creo que la pregunta, ¿cuál es tu personaje favorito?, puede ser un poco jodida, porque yo creo que todos los personajes tienen algo por lo cual pueden ser realmente interesantes. Todos, casi todos. Y como bien decíais antes, que es extraño encontrarse personajes que aparecen únicamente en la versión de PlayStation, no eran del arcade directamente, y que tiene un montón de carisma. Y yo creo que eso habla muy bien de Capcom, sobre todo a la hora del cuidado a cada uno de los aspectos del juego. Un cuidado que creo que a lo mejor a día de hoy no se tiene. En aquel momento, ahora entraríamos en una discusión, ¿no? Pero sí, es verdad que ahí había un cariño realmente exquisito, ¿no? Y porque era una franquicia totalmente nueva, ¿no? Y dejar en manos casi de un novato la ejecución del diseño de cada uno de los personajes, ¿no? En las manos de este Dayan. Dayan, por cierto, Cristian, no sé si lo sabes, no. Que parece ser gana un campeonato de dibujo en Gamest, la revista japonesa, sí. Gamest, de Darkstalkers. ¿De Darkstalkers? Y lo fichan en Capcom, tío. Mira qué cosas, tú. Sí, mira qué cosas. Todas estas gentes siempre se contratan por concursos, ¿no? Sí, se lo sí, hacen. Sí. No, pero es que estamos hablando de un puto crack, ¿eh? También sí, sí. Es el tipo de las ilustraciones de LX, la gran parte de mayorías de las ilustraciones de LX. Y nos molan mucho las ilustraciones del Super Street Fighter, vamos, Street Fighter EX. Es esculomanía. Es maravilloso. Esculomanía, sí, es maravilloso. No, pero al final eso, estamos hablando también de lo que vendría a ser un apartado, Edu, que estamos escuchando o estamos medio escuchando ahora mismo por aquí, ¿no? Lo que vendría a ser el apartado musical de este juego, con una Capcom extensa de mediados finales de los 90, que ponía toda la carne en el asador en una banda sonora que es que prácticamente inolvidable, Edu. Es una banda sonora que se pega, que está muy bien adaptada al juego y que es... A la hora de estar escuchando es agradable, ¿no? O sea, te mete en el combate y no desentona. Que a veces escuchamos juegos, por ejemplo, Marvel vs. Capcom 2, ¿no? O que desentona lo que estás viendo. Estás viendo el combate, desentona. Pasó algo, no sé si estaréis de acuerdo, pero creo que a nivel de bandas sonoras algo pasó con Capcom, algo ocurrió con Capcom, que hubo un cambio, ¿no? Lo que vendría a ser Alpha 3 marca un cambio de bandas sonoras hacia otro estilo, ¿no? De bandas sonoras que te puede gustar más o menos, pero que evidentemente es distinto, ¿no? Y eso yo creo que empieza casi con Street Fighter Alpha 3, porque no se escuchan a partir de ahí casi, excepto alguna excepción habrá, evidentemente, pero no se vuelven a escuchar esas melodías tan genuinamente de Capcom en Fighting Games. Sí, sí, y sí que hemos visto, por ejemplo, sin ir más lejos, Marvel vs. Street Fighter, que cogía la banda sonora de Street Fighter, de los personajes de Street Fighter, y las hacían nuevas, pero disfrutabas con esas canciones especiales. Dios, qué agradable, cómo mola la canción de Ken, cómo mola la canción de Ryu. Son épicas, le queda bien al personaje. Y este juego más o menos sigue la tónica un poco de ese estilo. Yo creo que yo tengo un poco la sensación, que no sé si os pasa, que los juegos de ahora realmente lo que son como músicas más generalistas, como más abiertas a un público más mayoritario. Y antes yo tengo la sensación que se hacía la música más directamente para el juego. Por ejemplo, Rival Schools, una de las claves yo creo que es que tanto gráficos como sonido, como iluminación, como jugabilidad está muy centrada en ese título y parece que está hecho toda la vez y solo para ese título realmente. Y tanto las melodías de cada uno de los personajes como la melodía del opening y todo, yo creo que está muy centrado y yo creo que está muy, muy, muy en la estética general del juego. Yo creo que es una de las claves, o por lo menos a mí eso me ayuda a meterme en un juego y le da carisma y le da personalidad propia a un juego. Yo creo que lo que ocurre generalizando las músicas un poco es quitarle personalidad a los juegos y hacerles un tono un poquito más general y un poquito menos centrados en el jugador. Ahora un Marvel vs. Capcom 3, por ejemplo, puede ser para mucha gente, o mejor un Rival Schools era más exclusivo para otro tipo de público, para un público muy, muy centrado. No, y yo lo que quería comentar, aparte de cagarme en vosotros, por decir que el Street Fighter Alpha 3 tiene malas músicas. No he dicho malas músicas, lo sabes, es un payaso. Ahora que estáis todos aquí viendo, lo que lo sepáis, es un desgraciado. Es un estilo de música personal, o sea. Dejémoslo. Luego lo arreglamos a hostias. Es un drum and bass, es raro. Pero es bonito. Está el Soul Calibur 3 ahí, ¿eh? Después te enseño a jugar si quieres. Y yo el King of Fighters. Vale. Bueno, como iba comentando, no solo el apartado sonoro es algo que he estado pensando un poco y es que se adapta muy bien al escenario o al equipo. Por ejemplo, vemos en el escenario de los jugadores, del equipo olímpico, por decirlo de alguna manera, sí. Vemos como todo tocado en organillo, como si fuera un partido de béisbol. En el debajo del puente es un rollo más tenebroso. No sé, todo se adapta al escenario y al... Y a la escuela. Sí, está sí, sí, muy bien adaptado. Viendo. Pero yo os pido un momento de silencio para escucharla, que es para mí una de las mejores melodías del juego. Es increíble. Pero al final, caballeros, no hemos hablado casi siquiera del juego. Estamos hablando de un juego fighting game en el que tenemos que escoger un equipo de dos jugadores y que luchamos con uno de ellos, y cuando acaba el round podremos escoger entre el uno, el que estabas luchando ya, o el que está en la reserva. El que está en la reserva básicamente puede ejecutar un combo con nosotros si tenemos, si no me equivoco, 3 barras de super, y podremos hacer pues bastantes locuras, ¿no? Luego, por lo demás, decir que es un juego que es el ADN Capcom, podríamos decir, llevado al 3D, ¿no? A las tres dimensiones. Podríamos decir lo que comentaba Edu al principio, ¿no? Tenemos los air combos, tenemos todos los elementos que podamos imaginar de cualquier juego de Capcom llevados a las tres dimensiones, con un juego que evidentemente, aunque tenga paralelismos, no tiene nada que ver con nada que hubiésemos visto antes. Es diferente, pero se respira esa esencia, Cristian. Sí, es, digamos, toda esa esencia de Street Fighter, pero además puedes añadir elementos de custom combo como los Darkstalkers, tienes launchers como el Marvel, no sé, es maravilloso. Sí. Aéreas, no sé. De hecho, el launcher o un diagonal abajo puño fuerte, mandas para arriba y saltas como Marvel directamente, saltas para arriba y vas con él y acompañas el combo. Es, sí. Tiene semejanza a lo que... Sí que en este caso son 4 botones. 2 de puño, 2 de patada. Eso es un ADN Capcom que no es ADN Capcom. No es ADN Capcom, parece más ADN SNK, ¿no? Y de hecho, muchos personajes directamente tienen como semejanzas a cosas de SNK, ¿no? Como ya hemos dicho, el Crackshot en el caso de Batsu, o Roy. Uh-huh. Roy a base de power, de ondas como Power Wave, o el Super, que tiene una semejanza a Power Geyser. Es que yo recuerdo perfectamente que mi primer equipo fue Batsu y Roy, precisamente porque Roy me recordaba a Terry, ¿sabes? A la hora de moverse, a la hora de hacer las cosas. Pero aparte tiene su estilo propio, por ejemplo, con personajes como Bowman o Tiffany, son personajes curiosos, o Soma, o etcétera. Son personajes yo no he visto un personaje. Yo, a ver, copia. Entiendo que habrá algún jugador de béisbol en la historia del fighting, ¿vale? Pero yo, como Shoma, no he visto ninguno, tío. No he visto nadie como Shoma. Es que me parece un diseño exquisito. O Roberto. Roberto. O sea, un jugador de fútbol con sus ataques y tal. La verdad es que impresiona bastante la originalidad que tienen en poner en práctica según qué estilos, ¿no? Por ejemplo, ya hablaremos más adelante de su segunda reversión que tuvo en PSX, ¿no? Que añadía otros 2 personajes también de curioso estereotipo, ¿no? O sea, es que lo que sí era que... Nagare, que era Nagare. Un nadador, y luego teníamos a Rani Vicky, que era nuestra querida periodista. O sea, una periodista luchando. O sea, claro que sí, es hombre. Curioso. O sea, tiene una originalidad en esos aspectos que es flipante. No, Rani es espectacular, además. Me encanta, porque estábamos comentándolo antes, ¿no? Que metes un personaje exclusivo para PlayStation 1, y puedes encontrarte varias cosas, ¿no? Ponzoña, puedes encontrarte un personaje que no se ha trabajado, puedes encontrarte una cutrada, ¿no? Pero es que Ran es genial. Y lo que es Nagare es increíble también. Nagare es un espectáculo. O sea, nunca habrías imaginado un nadador luchando, ¿sabes? Y cómo lucha y qué cosas hace, ¿sabes? Es increíble. Es un esfuerzo de imaginación y creatividad que realmente se echa de menos en Capcom, en algunas cosas. No, la verdad es que sí, ver al Nagare por ahí nadando en el aire, es maravilloso. Nadando en el aire, tío. O esos especiales, por ejemplo el de Ran, que hace una fotografía a los dos, a tanto al enemigo como al este, y de pronto el enemigo salta volando. Es maravilloso. No, es increíble. Y luego además, cosas como a mí, lo que me mola mucho de Nagare también es el asunto de las propias pintas, ¿no? Es un nadador, pero es que... No dudas, o sea, tú ves al tipo y ves su forma física y dices, es que es un nadador. Es un hombre serio, ahí, sí, no, alto. Cómo está formado y sí, tal, sí, es un nadador, no hay duda totalmente de ello. Y al final es eso realmente interesante. Estamos hablando por eso de Rival School 2. Nos hemos ido ahora a lo que vendría a ser la segunda parte de Rival School, que no Project Justice. Que no eso Project es otro... Justice, digamos que Rival School pues tuvo una segunda entrega en PSX, que no es más que una ampliación de lo que fue Rival School 1, añadiendo pues eso, personajes exclusivos y algún modo más. Recordar que Rival School, cuando salió en PSX, venía en 2 discos. Venía el disco del juego, que era como el arcade, y un disco con minijuegos. El Evolution. El Evolution, que era, pues eso, a lo mejor un minijuego de chutar la portería con Roberto, batear con Shoma, etcétera, etcétera. Aunque aquí vino un poco capado. Ajá. Porque el segundo CD, la versión japonesa, tenía como una especie de visual novel o algo así, en el cual llevabas a tu personaje y ibas haciendo la vida cotidiana de este personaje en el colegio, practicando en varios minijuegos, etcétera, etcétera. Qué guapo. Y eso no llegó. Ajá. La verdad. Lo que nos llegó aquí fueron esos personajes creados por alguien. Sí. Esos tíos raros que se creaban en el editor de lucha y, bueno, en el editor y le podías dar técnicas, y aquí los teníamos como personajes secretos que eran totalmente feísimos. Claro, era maravilloso. Terrible. Luego recuerdo además en Rival School 2 habían funciones de Pocket Station, pero aquí no llegaron a salir. No, ¿por qué no salió la Pocket Station? Pero es que igualmente no llegó a salir el Evolution 2 aquí, ¿eh? Ah, o sea, ya, no, evidentemente. Hablaba del 2, no, sí, perdón. No llegó. Sí, sí. Pero ¿por qué no salió la Pocket Station aquí? Yo no lo entiendo. Y además, ¿recordáis la época? Es que no se hablaba de otra cosa. Es que iba a salir seguro, Borja. Estábamos convencidos de que Pocket Station llegaba al mercado. Sí, es de esas cositas que se veían en todas las revistas y que estaban en todos lados y que tenía muy buena pinta, y es de esas cosas que yo estuve esperando también con muchas ganas, que luego pudimos verlo también en Dreamcast con la Visual Memory. Correcto. Realmente, pero no entiendo por qué no llegó, porque luego tenía muchas funciones. Tenía pinta de que iba a tener muchas funciones para ciertos juegos y que podía ser realmente interesante. De hecho, yo la compré, Japo, más que nada la utilicé en Final Fantasy VIII para sacar las invocaciones secretas y tal. Y recuerdo haberlo intentado usar tanto en Rival Schools, que no conseguí enterarme de nada porque estaba todo en Japo y internet no era maravilloso. Y creo que con Street Fighter Alpha 3 también había alguna cosita, pero tampoco... Sí, con Alpha 3 también tenía su opción en la Pocket Station, que no era nada, no eran más que... Creo que eran entrenamientos de... Hay tres líneas, dar arriba, abajo o derecha. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué divertido! Ah, para World Tour, supongo, es, ¿no? Es para World Tour, claro. Si tuviera habilidad. Muy limitada, pero estaba guay. Sí, sí, sí, sí. Yo la verdad es que, si mal no recuerdo, en el Final Fantasy VIII PAL ya había una función de Pocket Station, pero no llegó a salir. La Pocket Station era la de Chocobo. Me parece que sí, sí, que era la de Chocobo. El Chocobo y el Moomba, aquel que era como un leoncito. O sea, perdonad, es que esto no lo sabía. O sea, en Final Fantasy VIII hay una función de Pocket Station habilitada en la versión PAL de algo que no llegó a salir al final. Sí, me parece que sí, porque está en el manual de instrucciones. Sí, de la versión si PAL. No venía en la PAL, era en la USA, porque yo recuerdo haberlo jugado en ambas versiones. Qué fuerte, tío, qué fuerte. Vaya, vaya, qué curioso. Hay algo tróspido ahí. Sí, hay algo tróspido. Pero bueno, nos estamos quejando de un aparatito que vino el de Dreamcast y no le hicimos ni puto caso. Eso es verdad. Además, ¿sabes? Gastaba pilas como un... ¿Sabes lo que pasa, Sevilla? Que hay mucha gente que tiene la Visual Memory como si la hubiese usado mucho, y seguro que no la usó después. Hombre, ya tengo esto ya es una realidad. Sí, esto sí, es una realidad. La gente dice, hostia, ¿cómo molaría una Visual Memory? Pero la usaste, mamón. No. ¿Sabes? No. Que la de Dreamcast acabó siendo como si fuera un Tamagotchi de los caos. ¿Qué os jugáis? Que ahora en el Twitter llegará gente diciendo, pues yo la usé, talaos. Sí. Ya verás. Gracias. Para los caos. Llevaba una mochila llena de pilas, ese es el botón. Hijos de puta. Qué grande. Pero bueno, al total que estábamos hablando de nuevo de Rival School. ¿Y qué más podemos comentar? Yo es que creo que es uno de los grandes juegos. No querría hacerme pesado, pero creo que es uno de los grandes juegos que libró Capcom en PlayStation 1. Sí, yo también estoy de acuerdo. Y estamos hablando de unos piques tremendos a nivel de competitividad. Realmente muy interesante y muy fácil de jugar, Edu. Muy fácil de jugar en el sentido de que con cualquier cosa te podías poner y a los pocos minutos ya estabas ahí dando mandanga. Sí, pero... sí, es unos juegos estos que te daban la posibilidad de, con poquita cosa, ya hacer bastante daño. Pero que si después querías explorar con los personajes, explora, que te vas a quedar a gusto, ¿sabes? Y es que tenía muchas posibilidades. De hecho, el hecho de, por ejemplo, coger a un chico y a una chica era, en un grupo, era diferente a coger dos chicos. Todos sabemos que si tenemos una chica de apoyo, siempre pues nos darán esas barras de super, esas barras de vida. Sí, depende de quién, ¿no? Depende de quién, porque también cambia. Claro, sí. Claro. Hay gente que te da vida y otros que te dan barras de super a lo loco. Sí, además con una animación curiosa, ¿no? Por ejemplo, Tiffany lo que hace es besarnos, y cuando nos besa, al final lo que hace es eso, que nos da más vida, ¿no? Y Kyoko, por ejemplo, te hace un masaje. Te hace un masaje en medio del combate y te sube la vida también, ¿sabes? Uh-huh. Es curioso. Pues Nacho te pega una palmadita en el culo. Sí, maravilloso. Es maravilloso. Yo quería destacar una cosa en plan jugable de Rival School. Es el hecho de, no lo he vuelto a ver más, pero el hecho de juntar dos puñetazos y llenarte una barra de super. Vengo a referir, sí. Pegas un golpe, un puñetazo, un ataque a la vez, cae un trueno y cada uno recibe una barra. Es que estaba loco el juego, ¿eh? Muy loco. Estaba loco. Era un juego loco, pero es que molaba. Hombre, era... Nadie lo duda, Edu, pero era un juego loco, ¿vale? Es el típico juego como el Alpha 3, que también les dio la locura de empezar el combate con tres barras de super. Qué grande. Es una manera, a ver, es una manera de hacer las cosas, ¿eh? Desde luego. Yo creo que estás aquí favoreciendo el rush al final con esto. Sí, está favoreciendo que a la mínima que el otro la cague se vaya a comer un super de nivel 3 en este Nada más comenzar. Nada más comenzar. ¿Sabes? Eso es muy interesante. O al menos a mí me lo parece. Y en caso de Rival School, pues no se cortaron un pelo a la hora de que acabases el combate, a lo mejor con 5 barras de super. Y además, casi todos los supers son muy polivalentes a la hora de ejecutarlos. Hay muchos que se pueden ejecutar en el aire, se pueden ejecutar en tierra, sí. Y hay muchas estrategias a seguir en ese aspecto. A mí lo que, jugando otra vez, lo que me fastidia, por ejemplo, es el super del Roy, el segundo, ¿no? Tiene una especie de Shoryu Red Pa y el Power Geyser, ¿no? Por así decirlo, que es 2 para atrás. Y antes de empezar, pega un salto. Pues está muy cerca, le saltas totalmente y no le hace. Es verdad, pero eso yo lo vi en su día también, ¿eh? Eso, yo me reía. Me reía, a mí me fastidiaba bastante. Probablemente no diré que fue el motivo, porque no lo fue, os estaría engañando, pero al final tiré por Hideo. Tiré por Hideo porque, mira, era un Ryu al uso totalmente y además sin ningún tipo de descaro, haciendo todas las cosas igual que Ryu, y además es un personaje que me gusta. Y además, hablando de golpes jodidos, también el de la compañera, el de Kyoko. El super, que era de pillar, y la tía se iba de un lado al otro de la pantalla, te cogía y te hacía las luxaciones. Vice, ¿no? ¿Eh? Un poco la Vice, ¿no? Del top, ahí, con el salto. Para mí era un poco King. Porque la tía empezaba a darte vueltas, luxaciones, y dice, ¿pero qué está haciendo esta mujer? Sí, demasiado. Oye, ¿qué equipos llevabais, chicos? Yo solía jugar con Natsu, creo que se llamaba Natsu, ¿no? La compañera de Batsu. Hinata, perdón. Hinata, por supuesto. Y con Daigo. Me encantaba este equipo. Uh-huh. Yo, Soma y Batsu. Wow. Siempre. Es uno de los equipos clásicos, ¿eh? Además, Soma Batsu. Hombre, es que Soma siempre ha llamado la atención. Es que ahí con su gorrita, su pelo pincho para arriba, es un personaje muy curioso. Yo al final acabé llevando Kyosuke y a Hideo. Porque Kyosuke es un personaje que me encanta. Y de hecho, ahora deberíamos entrar en ese tema, ¿no? Muchas de las cosas que están muy similares a las que conocemos de King of Fighters comparado con Rival Schools. Pero bueno, después lo comentamos, Cristian. Yo era Akira y cualquier otra cosa. Me daba igual, como si fuera un panda. Yo empecé, pues como siempre, Batsu Roy, ¿sabes? Y acabé con Roy Akira. Es maravilloso, no sé. A mí es un juego que me encanta en ese aspecto, ¿eh? Y Kyosuke, ya os digo, Edu, ¿tú tienes alguna duda de que Kyosuke viene a hacer el papel de Yori en este juego? Viene a hacer el papel de personaje así un poco oscurillo, pero el estilo de las técnicas, el estilo de moverse, ese rayo para arriba, esas poses, es un poco, no sé si Yori, pero un poco visual a la hora de moverse. Es. Además, Kyosuke tiene un honor terrible. Sí. Tiene un honor terrible. Existe una tier list para él solo. Sí, por culpa de Capcom vs. SNK. Lo que vendría a ser la tier list es lo que siempre explicamos, ¿no? Aunque nosotros no lo creamos, aunque nosotros sí lo creemos, ¿vale? Aunque vosotros no lo creáis, en los juegos de lucha no todo consiste en ser muy bueno. No, consiste en que hay personajes que dan mandanga que flipas y hay personajes que son una mierda. Pues por culpa de Capcom vs. SNK 2, lo malo que era Kyosuke, que tuvo una aparición espectacular a pesar de todo, en Capcom vs. SNK 2. Lo malo que era, le llamaron la Kyosuke Tier, tío. La Kyosuke Tier era una mierda, pinchado un palo. Sí, pero hay que decir, como a favor de Capcom vs. SNK 2, que nivelar un juego con tanto personaje era difícil. Es muy complicado. Hombre, que tiene muchos méritos Capcom vs. SNK 2, ¿eh? A mí, ya sabes, que es uno de mis favoritos. Yo creo que es uno de los grandes. Sí. Que por lanzar la lanza a favor, que Capcom vs. SNK 2 tenía una plantilla enorme. Y que en algún lado se tenía que ver un poco de sorpresa. Pero luego, ¿os acordáis de Kyosuke, la aparición que tienen en Capcom vs. SNK 2 con el Super de 3? Sí. Aparecían Hinata y Batsu. Era increíble. Maravilloso. Increíble. Y de hecho, Rival Schools, mira, precisamente esto nos viene bien para hablar de lo que ha sido el futuro de Rival Schools, ¿no? Los siguientes capítulos que se han escrito. Y es que dejando de lado la continuación de Moero Project Justice, lo que vendría a ser la que salió en Dreamcast y Naomi en su momento, poco más ha salido los amigos de Rival Schools en la historia de Capcom. Tuvimos una aparición en Namco Cross Capcom, si no me equivoco. Sí, Hideo Kyoko. Exacto, y encima eso, Hideo y Kyoko, que dime tú si son los personajes más populares de la franquicia, que no lo creo. Bueno, pero Namco por Capcom jugaba en esa división también de personajes. Por ejemplo, de Resident Evil teníamos los de los Blade. Ya, ¿qué dices? ¿De qué vas? Teníamos personajes o de Mega Man, en vez de poner al clásico X, ponían al de Mega Man Legends. Sí. Pero bueno, el del Mega Man Legends es un poco marear la perdiz, yo creo. Sí, pero bueno, que no eran tan típicos. O sea, sí, era sí, un sí. poco un formato un poco extraño, pero un grandísimo juego. Hombre, y digno también es la aparición de Batsu en el Tatsunoko. Ahí va a llegar yo. Ahí va a llegar yo. Borja, increíble, ¿eh? Increíble la aparición de Batsu en Tatsunoko. Pues sí, porque era de los pocos personajes que realmente yo conocía del juego, porque yo de la Tatsunoko conocía más a los gatos samurái, a Chicho Terremoto, y son los personajes que me faltaban, pero sí era de esos personajes que siempre terminaba escogiendo junto a Ryu, y era con los que intentaba jugar, y es un juego que se le ha malogrado, yo creo, mucho, y a mí me gusta. A mí es un juego que me divierte mucho, y cuando le he cogido, hay mucha diferencia de jugarlo con el stick normal de Wii a jugarlo con el arcade stick, es una diferencia abismal. Y yo es un juego que lo disfruté mucho y la aparición me parece genial. Me parece un aporte interesantísimo. De hecho, Batsu, antes de Tatsunoko vs. Capcom, estuvo a puntito de salir en un juego que cancelaron, ¿sí?, de Capcom, el Capcom Fighting All Stars. Exacto, exacto. Y ese juego yo creo que es el santo grial del jugador de Capcom, ¿eh? Sí. O sea, ese juego, chicos, debe existir. Quiero decir, ese juego estaba muy avanzado cuando se canceló, ¿eh? Ese juego, hay beta. O sea, hay beta. Sí. Hay vídeos en YouTube a punta pala, ¿eh? Que enseñan que el juego, pues, se llegó a jugar, llegó a estar. Y la verdad es que tenía una pinta un poco extraña, porque veíamos a un Ryu muy raro. O sea, tenía su Hadouken, su Shoryuken y tal, pero tenía movimientos nuevos, tenía muchos movimientos nuevos. De hecho, tenía movimientos rollo de Akira, de Virtua Fighter. Sí. Yo creo que por eso lo cancelaron, dijeron cosas nuevas, fuera. Yo os digo que ese juego, visto ahora, o sea, visto en su momento, incluso se veía raro, ¿eh? Pero en el sentido de raro de que quizás no le sentaba bien a Capcom ese aspecto tridimensional que le querían dar. Hombre, yo la a verdad, pesar de que la plantilla, hombre, era Dios, ¿eh? Porque la plantilla era increíble. Era muy buena, o sea, estaba Strider, estaba Hagar. La verdad es que Strider, Hagar, estaba también Alex, estaba Poison. Y estaba Ryu, estaba Chun-Li. Y estaba Akira. ¿Estaba Akira? Si mal no recuerdo, estaba Akira. Pues no lo sé, Cristian. Si me lo dices, te creo. Pero y los tres personajes nuevos. Y luego los tres personajes nuevos. Que solo se quedó Ingrid. Y luego se quedó Ingrid para el Capcom Fighting Jam. Que era comparar. Me callo con la comparación. Sí. ¿Vale? Pero sí, que era terrible. Y este Capcom All Stars, lo que comentábamos, ¿no? Este juego existió, este juego hubieron testeos en Japón y este juego debe estar en alguna parte para jugar. La pregunta es dónde, cuándo, cómo y por qué. Alguna mansión de Capcom estará en las sí, placas, sí, ahí tirado. Está una auténtica lástima. Podemos tirar de Alphonse. Sí, tiraremos del amigo Alphonse para esto. Ya he hablado muchas veces con él de esto, pero claro, imagínate lo difícil que es el tema de los Unreleased, lo que vendría a ser el espectro de juegos que no llegan a salir al mercado pero que existen. Imagínatelo lo difícil que será con una placa arcade. ¿Sabes? Debe ser una categoría ya plus. Estamos hablando de una auténtica locura. Pero este Rival Schools, yo no sé si os pasó a vosotros, caballeros, pero ya cuando salió Rival Schools todos sabíamos que la selección de personajes venían siempre por algo. Siempre vienen por algo. Cuando Capcom mete personajes en Marvel vs. Capcom 3, no los hace por hacer normalmente, los hace por algún motivo en concreto. Y en el caso de Tatsunoko vs. Capcom también pasó. Los metía por algo, se sabía que era por algo. Y yo cuando vi que metían a Batsu, yo me tuve que emocionar. Me tuve que emocionar al pensar que quizás cabía una posibilidad de que viésemos a Batsu de nuevo en alguna parte. Pero no hemos vuelto a ver a Batsu en ningún lado. De hecho, en Marvel vs. Capcom 3, que era donde lo tenía más fácil para aparecer, no ha salido tampoco. Y ahí sí que lo hemos echado de menos, ¿eh? O al menos yo lo he echado muchísimo de menos. Yo creo que hay que darle tiempo. Porque ahora Yoshinori Ono, con su Darkstalkers, que tiene que venir dentro de poco, a lo mejor tarde o temprano, vemos un Rival Schools. Yoshinori Ono, yo tuve el placer, fui de Fuker además, voy a contar la anécdota. Fui de Fuker porque Yoshinori Ono vino a Madrid a presentar el Street Fighter Cross Tekken. Y entre los... el traductor era el señor Antúnez, me parece, que es el de... el tipo que hicieron el juego este español con gente japonesa. Ahora me estoy liando. Bueno, el caso es que era un traductor... ¿Reality Fighters? ¿Eh? ¿Reality Fighters? No. No. Era... este estuvo trabajando en Game Republic. Es español y estuvo trabajando en Game Republic. Estamos hablando de un tipo que ha conocido a Yoshiki Okamoto, ¿sabes? Nos contó unas historias realmente increíbles. Y resulta que le pregunté al señor Ono si tenía planes, y fui de Fuker, fui de listo, digo, de revivir Project Justice. Y el pavo le traduce y dice, sí, no sé qué, no sé cuánto, Justice got when. Y digo, hijo puta, ha sido más Fuker que yo, ¿sabes? Me ha hecho el contra Fuker. Pero no, la respuesta al final fue eso, que si él pudiese resucitar algo, resucitaría Darkstalkers. La realidad ahora mismo sabemos cuál es, que Darkstalkers va a volver pronto. ¿Sí? Y yo creo que Rival Schools es un proyecto, si no olvidado, muerto. De hecho, creo que tuvieron unos problemas con las licencias, me parece que eran de unas músicas del Rival Schools, y por eso ha tardado tanto tiempo en aparecer también en PS Network y demás, ¿vale? Y me parece que no hace mucho las recuperaron, con lo cual también es posible que tarde o temprano acabemos viendo algo. Yo tengo esperanzas de ver un Rival Schools con el motor de Street Fighter 4. Grandioso. A ver, ojalá, pero es que está muy difícil, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis, Edu. Hombre, yo es esa esperanza de verlo, ya sea con rollo Super Street Fighter 4 o con el motor del Marvel vs. Capcom 3. De alguna manera, ver el juego, ver a esos personajes otra vez. Es que era una plantilla y unos diseños y una música tan sumamente cuidada que se me hace hasta raro que se hayan olvidado de esto. Es que es un juego que llamó mucho la atención, eso, que llama mucho la atención. Y la versión de Dreamcast es que también era una pasada también. Sí, era, no es eso que la siguiente versión fuera mala. No. Que la siguiente versión fue buena también. No, yo creo que la versión de Dreamcast, o sea, lo que vendría a ser la versión de Naomi, nadie duda que fue un grandísimo juego. De hecho, no se comprende por qué desapareció, ¿no? Porque otras franquicias tuvieron secuelas en esa época y Rival School no tuvo una tercera. Mira, nunca se sabe. Es como se sabrá. Lo mismo pasaría con Power Stone. Mm-hmm. No tuvo ese. No, pero Power Stone, por ejemplo, es que precisamente estaba pensando en Power Stone. Power Stone tiene dos en ese momento de Naomi y Rival School se quedó solo con una. Es una cosa, a ver, también estamos hablando un poco a lo loco, porque no tenemos los datos aquí sobre la mesa, no sabemos el momento cómo estuvo Rival Schools funcionando en el arcade, que a lo mejor no funcionó bien, no sabemos las ventas de Dreamcast, estamos hablando aquí un poco por hablar, cuando sí que sabemos que Power Stone sí que fue un éxito en Dreamcast, entonces ahí quizás está el asunto. Pero al final es eso, se echa de menos Rival Schools porque mucha gente le tiene cariño. Y es un juego que además no solo funcionó entre lo que vendría a ser el espectro, vamos a llamarlo más hardcore de la época, ¿no? Vamos a llamarlo que supo ver en este juego algo maravilloso de Capcom, sino que Rival Schools triunfó en un ambiente donde era difícil triunfar, un ambiente rodeado de Tekken, de Soul Edge, de juegos que estaban totalmente tapados por algo que era superior en teoría a Rival Schools. Vamos a decir en teoría porque no me atrevo a decirlo, ¿no? Pero en un momento en el que Tekken triunfaba y Soul Edge triunfaba, Rival Schools se hizo un hueco con muchísima gente y gente que jamás pensaría que jugó a Rival School. Sí, hay un sector que yo nunca diría que ha jugado en Rival School y lo ha jugado y le ha gustado. O sea, es un juego que, dado el diseño y tal, es un juego que yo creo que a todo el mundo le puede llegar a gustar, que no es un diseño malo ni extraño, sino es un diseño que es muy apetecible. Tú ves el diseño y dices, hostia, pues me gustaría jugar. Y es eso, o sea, yo creo que es un juego que puede volver y puede causar la misma sensación de, oh, mira, qué agradable. Sí, yo creo que también juega un factor muy importante, lo que decíamos antes, del factor de que es un juego muy muy abierto a todo el mundo, en ese sentido, que puede jugar todo el mundo y que no es complicado. Tú, sin saber jugar bien a un juego de lucha, como en mi caso, que soy malísimo los juegos de lucha, aunque me gustan mucho, eres capaz de hacer movimientos, hacer combinaciones. No es complicado en ese sentido, es muy versátil en todos sentidos y, como bien dices, Edu, tanto en diseños como en estética, como la música, todo está hecho muy para un público muy abierto de jugadores. O mejor, Tekken es más cerrado en ese sentido. Mejor enfrentarse por primeras a un Tekken a la hora de jugar después de venir a lo mejor de juegos de lucha de la anterior generación es complicado, de juegos de 2D, pero un Rival School era muy abierto, por lo menos a mí me parecía muy atractivo en ese sentido, porque yo era capaz de hacer movimientos incluso aporreando a veces los botones, hacía cosas chulas, aunque luego si profundizabas en el juego, era un juego muy profundo en el cual se podía sacar muchísimo partido y tenía, es que solo las técnicas de poder elevar a un personaje por los aires y golpearle por todos lados, o como bien decíais antes, de golpear dos puños y que salga un rayo, yo creo que era muy atractivo a la vista, y luego también en el sentido jugador era muy atractivo. Yo creo que sobre todo Rival Schools se ganó un público que fue en el que me incluyo yo, que somos las personas que no nos salía de los cojones pasar a Tekken ni Soul Edge, porque para mí era aberrante, por ejemplo, en un Tekken jugar con un personaje que estabas pegando un puñetazo y el otro estaba en el aire y seguía rebotando. ¡Ay, los Juggles! Para mí esto era horrible. Entonces, coger un Rival Schools y decir, esto es jugabilidad 2D pura. Y eso fue lo que hizo que para mí triunfase sobre el resto. Pues sabes, lo que estábamos comentando precisamente sobre eso es que quizás en un territorio donde Tekken, Soul Edge, con un apartado técnico tan importante en esa época, recordad que en ese momento, yo creo que no ha habido más Graphic Wars que en ese momento, ¿vale? Que o era 3D o caca, ¿sabes? O al menos era la situación y lo que parecía sí, que no, pasaba, la, ¿no? Las revistas. Sí, bueno, las revistas, por supuesto. Se por quedaban supuesto. A gusto, o sea, hasta Final Bout tenía una puntuación que flipabas y yo era por el hecho ser 3D, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, claro, esa carga poligonal que tenían juegos como Tekken o Soul Edge, por decir dos, o Diadora Life incluso en ese momento, no podía competir a la vista, ¿vale? A la vista de la gente que quería ver esos polígonos con cosas como Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, podríamos decir también algún King of Fighter que llegó a salir, King of Fighter 95 salió PAL, pero Rival School le puso dos huevos y dijo, aquí estoy, soy Capcom y me cago en Dios, que me voy a poner aquí y me voy a quedar más solo que la una. Y lo logró, y lo logró. Y se puso con gente que realmente nunca pensaríamos que jugaría un juego así, por su apartado técnico, ¿no? Pero es que luego además es que brillaba por otras cosas que no eran ese apartado técnico. No sé si querréis comentar alguna cosita ya como para ir finalizando, caballeros. No, yo date el repaso que has dicho Soul Edge 15 veces. Me gusta el Soul Edge, ¿qué le voy a hacer? Es Soul Blade. No, Soul Edge en Japón, tío. Vale, que vas de Fuker. ¿Una vez vas tú de Fuker o qué? ¿Qué pasa? Yo qué sé, el Soul Edge, tío. Bueno. Yo la verdad es que no me gustaría terminar sin que hiciéramos mención, sobre todo, ya no solo a la canción del opening, sino a la escena animada y sobre todo los dos finales de opening de anime que tuvo en la versión PlayStation. Bien visto, eran geniales, o sea, eran simplemente geniales. Yo seguía jugando una y otra vez el arcade solo por volver a ver estas escenas. Sí, tenemos a ver el opening, que es increíble, ¿no? Con el temazo que hemos escuchado al principio y que espero que cerremos con él, amigo Edu. Sí, por supuesto. Y luego teníamos el ending, que también era increíble, pero que venía acompañado de dos vídeos. Uno en el que veíamos como un rollo amistoso entre todos los personajes, que además yo no sé quién lo anima, pero es realmente de un gusto exquisito. Y luego tenemos otro que son las tomas falsas, que son la bomba, sí. la bomba, sobre todo la última. La última es increíble. Sí, ahí en ambos quedaban todos como amigos, o sea, incluso invitaban a Gio a la barbacoa que hacían al final y todo. Muy creíble, muy creíble. Con las chicas haciendo el masaje a Raizo y luego todos peleándose con él. Sí, o sea, la teoría es que Raizo, el director, está como dirigiendo lo que vendría a ser la película o el videojuego de Rival School, ¿no? Uh-huh. Y en las líneas de esa película hace que todas las tías le hagan masajes y le besen y no sé qué. Y claro, todos los pavos dicen, ¿pero tú de qué, macho? Y se piran, ¿sabes? Y es muy bueno eso. Pero yo ahora estaba pensando, ¿nos hemos percatado un poco de la historia? Sí. Del tema de la historia de que se centra el juego, de ese personaje que es Raizu, que es el padre de Batsu, que son ninjas, y se lleva a la madre y deja al niño. Es un follón. ¡Qué pipote! ¿Qué pasa? Pero con todo ese trasfondo, a pesar de todo, Cristian, no acaba de ser tan interesante como otras historias que conocemos. No, para nada, pero es bizarro. Ojalá lo fuera, porque es que es muy bizarro. Lo hemos comentado al principio, que es muy bizarro toda esa historia. Un personaje tiene el pelo naranja, el hermano tiene el pelo blanco. ¿Qué es esto? Pero aún se lía más, porque el verdadero jefe final era Gio, que era el yerno de Raizo. Qué fuerte. Y aparte Gio es el hermano de Kyosuke. O sea, hay unos líos familiares que dicen muy gordos, pero madre. Ríete tú de Tekken. ¿Eh? Sí, sí, sí, familiares. Parecía los serranos. A cualquier momento se despertaban y bueno, y era un sueño de Funamino. Sí, sí. Porque además eso, estamos hablando ya para finalizar, es que si no comentamos la dupla, no nos quedamos a gusto. Okamoto Funamizu. No hay más que hablar. O sea, es que cuando se juntan estos dos, nene, no hay parangón. Estamos hablando de casi, yo creo que es la pareja más importante, y lo estoy diciendo un poco así a la brava, pero para mí es la pareja, no lo voy a decir a la brava, es que es verdad, para mí es la pareja más importante que hay en la historia del fighting 2D japonés. Funamizu, es que son genios, tío, son casi los que han despertado el género, porque nos lo pillaron dormido quizás, pero es que ellos lo despertaron de una manera, de la banda de Capcom, correcto, pero es un trabajo realmente importante el que se hizo por parte de Funamizu y Okamoto. Y Rival School es el ADN puro de lo que es ese ADN de Capcom, ¿sabes? Ese ADN realmente increíble de decir, somos los reyes del fighting, y si no lo somos, somos los príncipes, pero somos de la familia real del fighting, y vamos a vencer, y vamos a vender, y vamos a dejar un juego que se os va a caer los huevos al suelo, sí. Es increíble. Sí, la verdad es que sí. Sí, lo que digo, Rival School para mí fue el juego, ¿no? También se podía disfrutar en algunas recreativas. Hemos visto el juego, por ejemplo, sin ir más lejos, en Apolo lo hemos podido, estaba el juego, recuerdo en el salón recreativo Apolo estaba en el juego, se podía disfrutar en alguna recreativa. Y es muy interesante también verlo desde el punto de vista de un salón recreativo el juego. Por supuesto, es importantísimo eso. Pues amigo Edu, casi que vamos a ir despidiendo. Señor Borja, señor Juanan, ¿algunas palabras antes de despedir Rival School? Bueno, pues decir que este Rival School para mí supone es un juego muy importante para mí, sobre todo porque Capcom consiguió meter un juego suyo, como tú bien has dicho antes, ADN Capcom, en una época en la cual estaban Tekken o Soul Edge y todos esos juegos ahí dando vueltas y que no dejaban hueco, y que aún así se arriesgó con un juego con su propio carisma. Y creo que es un juego muy versátil, es un juego que que no se toma así a sí mismo en serio en cuestión de historia. Yo creo que esa es la gran clave del juego, que luego casi no nos acordamos de la historia. Y cosas como lo de las del final este con las escenas cortadas y ese tipo de cosas, yo creo que es brutal, y yo creo que es marca de la casa, y es un juego que a mí me marcó muchísimo. Y ya digo, ver a un tío bateándole la cabeza a otro, eso siempre funciona, por supuesto. Amigo Juanan. Pues nada, yo creo que con este comentario me voy a ganar muchos enemigos, pero sin duda yo le diría a Yoshin Oriono que se olvide de Darkstalkers, se meta esa saga por el culo, porque nunca acabo de cuajarme. Y no va a cuajar. Acuérdate de lo que te digo, que no va a cuajar. Ojalá me equivoque, Cristian, ojalá me equivoque, pero es que no va a cuajar. Cristian ha soltado una lagrimita. Sí, pero es que no va a funcionar. Y que aunque sea, se decidan hacer un Project Justice en HD, que lo podamos volver a jugar en PS Network tranquilamente. Ahora, no sé si el Project Justice funcionaría, ¿eh? Ojalá que sí, pero vamos, sí. Yo le veo más posibilidad que Dark Star. Yo te juro que también, tío, yo te juro que también le veo más posibilidad. Sois todos unos cabrones. Puede ser, amigo Cristian, estás rodeado de cabrones. Si él ha dicho Soul Edge, el señor Borja ha dicho Soul Edge y no le has dicho nada. Vale, bueno, pero es que tú te pasas, has dicho 15 veces Soul Edge. Pues voy de listo, voy de listo. Bueno, amigo Cristian, ¿alguna cosita? Pues sí, yo me recordaré de los masajes que pega Kyoko, que incitaron a comprarme un DualShock. Ajá. Sí, tenía un modo para hacer masajes, maravilloso. Qué bien. Y luego la pantalla final, que era psicodélica y me provocaba vómitos. Bueno, con bien. Con Gio, veía cosas en 3D, en el fondo negro. A slow motion, así un poco raro. Y slow motion. Me lo he inventado. Ya. Pero se ve todo como una estela de polígonos y provocaba, no sé, todo tipo de enfermedades. Varía. Bien, Edu. Sí. ¿Qué decimos? Pues Rival School, para mí es eso, es uno de los grandes de Capcom, es uno de los grandes de la época de PSX. Yo creo que estaban ahí entre esos juegos que apasionaban y eran diferentes a Tekken y a Soul Edge, ¿no? O sea, para mí hubo una línea de juegos en 3D que saltaban a Soul Edge y a Tekken, ¿no? Entre ellos eran Rival School y Bloody Roar 2. Wow. En mi caso son dos juegazos que en mi caso pues se chocaron y decían que, aparte de jugar a Tekken y a Soul Edge, jugabas a otras cosas, a otros estilos de juego que eran 3D pero no compartían ese ADN Namco de juegos en 3D, ¿no? Y te hacía vibrar esos dos juegos. Correcto. Pues bien, voy a despedir el programa con esta melodía que ha servido de opening para Rival School, diciendo que muchas gracias a todos los amigos que habéis venido aquí, y este aplauso es para vosotros, de verdad, porque hace mucha ilusión hacer el programa aquí en directo. Muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado y nos vemos pronto, nos vemos en una semanita, Edu. Sí. Así que ya mañana algo inventaremos. Bien, nos vamos, caballeros, gracias por estar ahí, disfruten del juego de los juegos del pasado, disfruten de los juegos del presente. Y recuerden que sin el futuro, evidentemente, no se crearían juegos como los que analizamos en el Club Vintage. Sin más, muchas gracias. Nos vemos prontito, en una semana, con StarCraft, en teoría. Veremos a ver. Yo creo que sí que va a estar StarCraft ya, Edu. No nos vamos a asustar. A ver, StarCraft, nos vemos. Adiós.